Investigadores de la Universidad de Miami han desarrollado una molécula orgánica que podría revolucionar la fabricación de chips electrónicos, permitiendo chips más pequeños y eficientes sin usar silicio. Esta molécula, descrita como la más conductora jamás registrada, podría reemplazar componentes actuales en microchips, facilitando dispositivos más pequeños, ligeros y con menor consumo de energía. Desarrollo de la nueva molécula. La investigación se enfoca en la creación de componentes electrónicos a partir de moléculas orgánicas, en lugar de los tradicionales semiconductores como el silicio. La molécula desarrollada por la Universidad de Miami es altamente conductora, superando a materiales existentes en términos de capacidad de conducción eléctrica. Esta molécula podría integrarse con los componentes electrónicos actuales, abriendo la puerta a nuevas tecnologías más eficientes y económicas. Beneficios potenciales de los chips sin silicio. Menor tamaño y peso. La miniaturización de los componentes electrónicos permitiría la creación de dispositivos más compactos y ligeros. Mayor eficiencia energética. La menor resistencia de la nueva molécula podría traducirse en un menor consumo de energía, lo que prolongaría la duración de la batería de los dispositivos. Mayor flexibilidad. Los materiales orgánicos pueden ser más flexibles que el silicio, abriendo la posibilidad de dispositivos electrónicos flexibles y plegables. Mayor velocidad. Algunos materiales alternativos al silicio, como el bismuto 2D, han demostrado ser más rápidos que los chips de silicio actuales. Alternativas al silicio en chips. Además de las moléculas orgánicas, existen otros materiales que se están investigando como alternativas al silicio en la fabricación de chips. Disulfuro de molibdeno, MoS2. Este mineral natural puede ser usado en capas más delgadas que el silicio, permitiendo chips más pequeños y eficientes. Grafeno. Este material 2D, con sus propiedades únicas de resistencia y superconductividad, también se considera una opción prometedora. Bismuto 2D. Una estructura 2D de bismuto, como la desarrollada por la Universidad de Beijing, puede ser más rápida y eficiente que el silicio. Germanio. Aunque menos común, el germanio también se ha utilizado en la fabricación de diodos y transistores. Otros semiconductores. Materiales como el nitruro de galio, GaN, y el carburo de silicio, SiC, son alternativas prometedoras a los chips de silicio, especialmente en aplicaciones de alta potencia. Junio 2025.